¿Cómo haríamos? Bad beer un lado. Va, be, ir. Maestro, busco Busco una una respuesta respuesta a una cuestión trascendental. ¿Para qué hostias sirve mi vida si siempre tengo que pringar?